Feliz día, aquí comienza el Café Mañanero, el programa estelar de Latinos. A esta hora se conectan estaciones de Valencia, Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja. Pero antes de entregarles los temas más importantes del día, atención a este mensaje que es muy importante. Ahora se puede enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Sí, con Western Union. Y tiene que ser a la cuenta de mamá, porque es una oferta especial con motivo del mes de las madres. Oferta válida para enviar a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Es la forma de agradecerle a mamá el esfuerzo que ha hecho en la vida para criarnos. Y también, como no, por ese amor incondicional. ¡Feliz mes de las madres con Western Union! Así empezamos el Café Mañanero. De inmediato damos cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Igualmente les presentamos los temas a tratar en la edición de hoy. Gracias por seguirnos, escucharnos desde su lugar de trabajo, igualmente desde su casa. También para las personas que a esta hora se desplazan por calles, avenidas y carreteras y que van en sintonía de El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. ¿Cómo está el panorama? 13 grados centígrados a esta hora. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Una mañana fresquita, agradable y soleada. Así se antoja este miércoles 25 de mayo. Y en lo que tiene que ver con los indicadores económicos, mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,07. Ayer estaba a 1,05. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los $114.31. Sube un 0,66%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.631 puntos. Sube un 0,06%. Algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. La segunda fase de la reforma de pensiones se presenta llena de obstáculos. El coste laboral en España ascendió en el año 2021 al 39,3%, casi 5 puntos más que la media de la OCDE. Y el presidente Pedro Sánchez trata de vender España en el foro de Davos como el mejor socio de la industria tecnológica. Pero también damos cuenta de otros titulares del día y que estaremos además desarrollando en nuestra programación. El Supremo rectifica y admite los recursos contra los indultos a los presos del Proces. El asunto es bastante polémico. Por otra parte, Sanidad ha elevado a 51 los casos de viruela del mono en España tras confirmar 15 nuevos positivos. También destacamos que la ONU y organizaciones no gubernamentales alertan por el aumento de la militarización contra migrantes en México. Seguimos en el contexto internacional. Un estudiante ha matado a 19 niños y 2 adultos en un tiroteo en una escuela de Texas. Vuelven los tiroteos. El presidente de Estados Unidos, a propósito, Joe Biden, ha reclamado endurecer la regulación del porte de armas. Dice que es el momento de actuar. Son las noticias más importantes del día que tenemos para destacar. Y en el apartado cultural hablamos del Festival de Cannes, donde la película colombiana Un varón reflexiona sobre la masculinidad. Y en lo que tiene que ver con deportes, Richard Carapaz sigue al frente de la clasificación general en el Giro de Italia, luego de la etapa reina que se corrió este martes. Hoy continúa la alta montaña con la etapa 17. Y todas las miradas están puestas en la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Este sábado 28 de mayo, en Latino Deportes, estaremos entregando novedades. La previa de cómo se presenta el partido más importante del fútbol europeo. Y a esta hora le presentamos nuestro saludo musical. Es por cuenta de Mónica Naranjo. Mimética es lo nuevo que tiene el artista. Y atención a esta frase. La vida es de los valientes, que se abren el cambio y la posibilidad de ahí. De ahí el título de su nuevo disco, Mimética, en la que esta vez viste su poderosa voz y sus letras de rock electrónico. Atreviéndose a cosas nuevas, Mónica Naranjo. Feliz día y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿A Aquí estamos en el Café Mañanero. Es un gusto compartir nuestro espacio. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Presten mucha atención. Los líderes europeos llamaron este martes a la unidad en el seno de la OTAN ante la agresión de Rusia contra Ucrania, que exactamente ha llegado a sus 3 meses, y para hacer frente a sus consecuencias en términos de presión, el suministro energético en Europa, la crisis alimentaria en regiones pobres y la inestabilidad económica a nivel mundial. Sí, para eso ha sido este llamado a la unidad. Y recojo algunas declaraciones. Por ejemplo, la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ¿sí?, quien dice que la coordinación cada vez más estricta entre la Unión Europea y la OTAN han sido fundamental para enfrentar esta crisis. Esto lo ha dicho al intervenir ante el Foro Económico de Davos. Pues sí, siempre ante problemas grandes no cabe otra cosa que la unión. Y más cuando estamos tratando de, o estamos hablando de varios estados. La unión hace la fuerza. En todo caso, cuando uno escucha estos llamados, no deja de preguntarse si aparecen un poquito tarde, si se han podido hacer, o tal vez no sean tarde, ¿no?, pero que perfectamente se han podido hacer un poco más temprano. Para nadie es un secreto el esfuerzo que ha venido haciendo la OTAN en el marco de esta crisis, intentando demostrar también el poder para que vean Rusia que el mundo no está solo, y en este caso Ucrania. Y en estos meses hemos visto reflejada la solidaridad con un país, tanto que a nivel internacional pueda que el personaje del año, y de forma anticipada, el presidente Zelensky sea justamente el personaje, sí, del año, ¿no? De manera que oportuno, y qué bueno que sea en un escenario a nivel internacional donde la OTAN y la Unión Europea muestren cómo están actuando de cara a la crisis que está generando la invasión de Rusia a Ucrania, y que está pasando factura en el contexto económico y también en otros aspectos. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, se nos venía de alguna manera el separador, pero también debo anotar lo que es noticia en el día de hoy en España, que el Supremo ha ratificado y admitido a trámite los recursos contra los indultos a los froses. Sí, recordemos en que proviene de aquel caso del 1 de octubre, cuando desde Cataluña se proclamó la independencia. En este tiempo han cambiado los magistrados de la sección quinta que tomó esa decisión, y ahora se estudiarán los recursos. De manera que el asunto no ha terminado. Y los indultos a los presos del denominado proces vuelven a estar en el contexto de la actualidad. No termina el tema, insisto, aquí en España, y seguramente va a dar mucho de qué hablar en el día de hoy. Miramos también al otro lado del Atlántico. No solamente nos quedamos con los hechos noticiosos acá en España, sino que damos cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Estamos atentos a las elecciones en Colombia. Recordemos, este domingo serán las elecciones en el país. Pero hay que anotar que ya desde el pasado lunes, los colombianos en el exterior están participando en el debate electoral. Están votando. Debemos decirles que en el caso de la Comunidad Valenciana, se vota en Valencia, exactamente en el consulado. Y también hay un puesto de votación habilitado en Murcia. Esto lógicamente para la comunidad de Murcia. Bien, en el contexto de América Latina, Nicolás Maduro ha agradecido el apoyo de México, Argentina y Bolivia ante la exclusión de la Cumbre de las Américas. El tema lo volvemos a tocar porque ayer decía justamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que guardaba la esperanza que al día de ayer, es decir, martes, se pronunciara el gobierno de los Estados Unidos en torno a la solicitud que le ha hecho de que no excluya a ningún presidente de la región. Pues hasta el momento el gobierno de Joe Biden no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto y todo parece indicar que nada le va a hacer cambiar de opinión. Y el régimen de Daniel Ortega, también tenemos que decir que cerró 6 organizaciones no gubernamentales de Europa, Estados Unidos y Costa Rica que operaban en Nicaragua. De esta forma se va enrocando el dictador. Y estamos hablando de organizaciones que se dedican a cooperar en zonas pobres y remotas en los ámbitos de la pobreza, la salud y el trabajo psicosocial. Es decir, acaba con la esperanza de los más débiles. Por si a alguien le queda duda cuál es el estilo de gobierno de esta línea transversal de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando del eje Cuba, Venezuela, Nicaragua y apunta a extenderse por Bolivia. Y hay otros gobiernos que se quedan ahí en un punto intermedio. Es el caso de México y Argentina. En el caso de México, yo quiero anotar cómo continúa la violencia contra las mujeres. Hasta 100 mujeres son asesinadas, oigan bien, semanalmente en México, en los denominados casos de feminicidio. Y la verdad es que la voz de las organizaciones no gubernamentales, de las entidades internacionales, no se escucha. Pienso que no se vigila de la misma manera a Colombia que a México. ¿Por qué será? Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. En breve estaremos con los segmentos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con los segmentos que nos trae Carlo Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, bueno, todo el equipo del Café Mañanero a esta hora con lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Pero antes de que lleguen los segmentos, de que lleguen nuestros compañeros, hay que anotar que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. Ahora con un menú. Presten mucha atención. 6 primeros. 6 segundos. Por supuesto, la bebida y el postre que no te puede faltar. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Y también estamos a nombre de Cax Latino Abad, para quienes buscan productos latinoamericanos en Valencia. En la Avenida La Plata número 107 van a encontrar productos importados de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Centroamérica, especialmente de Honduras. Las deliciosas semitas allí están en Cash Latino Abad, Avenida La Plata número 107. Está abierto todos los días. Y atención a la gran promoción de quesos y muchos productos más. Los refrescos también. Este verano, los refrescos latinoamericanos de Cax Latino Abad, que no falten. Y continuamos. Efectivamente, ya con los segmentos, llega Carlos Angulo, dispuesto a compartir con nosotros la nota ecológica. Hace parte de ese compromiso que tenemos con el medio ambiente, un reto de la humanidad a escala mundial, y por supuesto nosotros no somos la excepción. Carlos, buenos días. El Café Mañanero a esta hora, actualidad y entretenimiento para compartir. Y sí. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica tenemos que el Valencia Port, con la sostenibilidad medioambiental, está apoyando a la Autoridad Portuaria de Valencia como un galardón que ha recibido en los premios mundiales de la sostenibilidad llamado los Oscars Portuarios. En la materia del medio ambiente que concede la International Association of Ports and Harbors por el proyecto de Passport, que tiene como objetivo mejorar la protección de los puertos europeos, empezando por nada más y nada menos que el puerto de Valencia. El reconocimiento internacional por su compromiso e inversiones le da al puerto de Valencia un premio a la sostenibilidad medioambiental a través de una iniciativa que presta especial atención a la vigilancia de la contaminación en el agua y por aire a través de drones aéreos y submarinos. Entre otro de los premios que se otorgaron, fueron premiados nada más y nada menos que los proyectos de iniciativas de protección ambiental, al igual que, una vez más, esta es la segunda ocasión en la que el puerto de Valencia es reconocido a nivel mundial por estos premios que dan ideas a nuevas formas en el sector marítimo que pudieran ser reconocidos en el territorio de la sostenibilidad. Esta transformación precisa de tiempo y de investigación, y en esta línea responsable, el puerto de Valencia recuerda que la entidad lleva muchos años apostando por la sostenibilidad en los temas medioambientales, teniendo como puerto la trayectoria y el esfuerzo que se ha hecho para eliminar la huella de carbono de los últimos años, logrando reducirla en un 35% desde el año 2020. Gracias, Carlos. Y aquí viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González, alertaron este martes del incremento exponencial de la militarización contra los migrantes que transitan por México hacia los Estados Unidos. Mientras que en 2019 había 8.715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, la cifra creció más del triple para abril de 2022 a más de 28.500. Eso es lo que ha indicado el informe Bajo la Bota de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Luego de escuchar el primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la semana de elecciones presidenciales en Colombia. Y es que los votos en el exterior ya comenzaron desde el pasado lunes, y los colombianos podrán ejercer su voto en las diferentes mesas establecidas. Y es que recordemos que 972.764 colombianos que viven en el extranjero podrán elegir presidente y vicepresidente del país. Y es que recordemos que históricamente

cambiado todo. Nuevos amores ya vendrán, pero presiento que jamás, a pesar de todo tú, ay, jamás vas a olvidarme. Ni lo que los dos vivimos, que te atrapa el desespero y tu silencio en soledad. Que tu amor bonito sí, siente que me pertenece. Sigue viviendo y coleando, que la rumba ya te trago y todo el flow está de más. Ah, pues. Presiento que en tu mundo nuevo no me olvidarás, a pesar de todo tú, ay, jamás vas a olvidarme. Ni lo que los dos vivimos, que la rumba ya te trago y todo el flow está de más. Peláez nos presenta una nueva canción y sigue sorprendiendo este gran cantautor. Nueva música, sí, esta vez presenta El de Siempre, su más reciente trabajo discográfico, con el cual vuelve a las raíces del género vallenato, innovando con la implementación de tecnología punta en sonido. Sí. A partir de este gran lanzamiento que ha visto la luz en las últimas horas, Felipe Peláez transportará a su público de un mundo convencional a un mundo extraordinario. Qué bien, Felipe Peláez, entonces, con nueva producción discográfica ya sonando aquí en Latinos RTV y en su programa estelar, El Café Mañanero, que disfrutas a esta hora. El de Siempre consta de 10 temas, entre los cuales se encuentran Cosas de la Vida, Aquí Me Tienes, Guárdame, En Secreto, Bonito, Más Que Feliz, Ahora o Nunca, Que Seas Mi Novia, Duele Más, Toca Mane y Vivito y Coleando. Un trabajo discográfico producido por Breiner Gordillo, Manuel Martínez, Luis Ortega y, por supuesto, el gran Felipe Peláez. Vivito y coleando, Pipe Peláez, así le decimos cariñosamente. Que tu amor bonito sí, siente que me pertenece. Sigue vivito y coleando, que la rumba ya te trago y todo el... Momento para una breve pausa en El Café Mañanero. No, vamos inmediatamente ya con los segmentos, no podemos esperar más. Vamos inmediatamente a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día de África, al igual que recordamos que el día de hoy, 25 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de la Tiroides. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que entre las efemérides del día se está cumpliendo el aniversario, nada más y nada menos, número 45 del estreno de la cinta Star Wars de George Lucas, que luego fue rebautizada bajo el título de Una Nueva Esperanza, que diera inicio a una de las sagas cinematográficas más rentables de la historia del cine, que catapultó el género de ciencia ficción a unos nuevos horizontes que siguen dando sus frutos hoy día. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias, Carlos. Y avanzamos con Nicky Cuervo, que nos trae un avance de la información del entretenimiento. No paramos aquí en el Café Mañanero. Hasta las 11 estaremos repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. A propósito, hoy es el Día de África. Un saludo, por supuesto, a todos los habitantes de África. En particular, extendemos este saludo a la población migrante que nos sigue en la ciudad de Valencia, igualmente en Castellón, también en Alicante, y bueno, en general en España. Vamos a estar hablando con Mauricio Pinto, que hace parte de las personas que están al frente de una programación que se está desarrollando con motivo del Día de África. La programación es de toda una semana, de manera que tenemos actividades para compartir con motivo de este gran día, el Día de África. Hay mucho, recoge mucho cuando hablamos del Día de África. Y vamos a intentar aproximarnos al significado o lo que representa en el transcurso de nuestro programa. Pero a esta hora damos paso a Nicky Cuervo,

Estamos hablando de los audios secretos de la corrupción. Ya es la cuarta entrega. En otros titulares, dice el primer diario de los españoles, la represión china ha encerrado a un 12% de la población uigur. Acuerdo en Cataluña para dar respuesta a la sentencia del castellano. Ahora pasamos al diario El Mundo, que destaca en su portada: la Casa Real nos dijo que faltaba el informe de Marlaska. Tributo a los agentes que vencieron a ETA. La fotografía de portada: el Supremo revisará los indultos de Sánchez al independentismo. Del ámbito internacional, Finlandia y Suecia viajan a Turquía a desbloquear su entrada en la OTAN. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, pero ahora nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Aquí están los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada una exclusiva: Gentil Duarte, jefe de las disidencias, habría muerto en atentado. El Tiempo confirmó, con fuente en Colombia y Venezuela, que el ex guerrillero fue objeto de un ataque. Colombia, a prepararse, porque para el carbón no habrá un mercado grande. Para Fat Bayrol, director de la Agencia Internacional de Energía, en la crisis del fracking ayuda. Dice además. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Las dudas que dejan las ideas de Gustavo Petro sobre pensiones. Y bueno, siguiendo con otros titulares del día, se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Argentina, donde el Clarín titula: giro del gobierno, aflojan el cepo a las petroleras si aumentan la producción. Una propuesta contra el Fondo Monetario Internacional dejó sin clases a chicos en la provincia. Fotografía de portada: sin Máximo y con Ginés. Un locro para el presidente. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: trabajador mapuche muere baleado en ruta de la Araucanía en medio del acotado estado de emergencia en el sur. Titulares de los principales periódicos que ahora nos llevan también hasta el Perú, donde el Comercio titula: presentan denuncias constitucionales contra Dina Boluarte. Dejamos la prensa peruana y viajamos hasta el Ecuador, donde el Expreso titula: Lazo traslada a lo futurible las urgencias de paz y empleo. Fotografía de portada: el poder está en lo que se dice, dice Karol G. Emelec se encariña con Copa Libertadores, dicen otro de los titulares de portada. Bueno, seguimos repasando periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Correo del Sur en Bolivia. Sesiones de honor abren paso a los actos centrales de mayo. Participan Arce y Choquihuanca. El Senado aprobó 3 leyes a favor de Chuquisaca. Dejamos la prensa de Bolivia y vamos hasta la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en su portada: sectores de maíz, pollo y harina tendrán subsidios por 1.233.000. $1.233 millones en la lectura de la cifra. Y siguiendo con otros titulares del día, también llegamos hasta la prensa de Venezuela, donde el Nacional, destaca en su portada: las organizaciones no gubernamentales siguen sometidas a un cerco progresivo para limitar su trabajo. La agencia Reuters dice que Chevron obtendrá la renovación de su licencia para operar en Venezuela. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes, que recordemos, estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con el Giro de Italia, donde en el día de ayer, en una durísima etapa, en la etapa reina de este Giro, Richard Carapaz tuvo que darlo absolutamente todo para mantener el maillot rosa. Eso sí, se dio 4 segundos ante el australiano Jai Hindley, quien queda a solo 3 segundos del ecuatoriano. Podrá mantenerlo por más días, donde hoy tendrán precisamente otra prueba de fuego en la montaña. Y continuamos con el Roland Garros, porque hoy la prueba de fuego la tiene la colombiana María Camila Osorio en la segunda ronda y que espera superar para seguir avanzando en este torneo. Pero eso sí, una española fue la que demostró un gran nivel de tenis en el día de ayer, Paula Badosa, la número 4 del mundo y que aspira también a pelear por este título. Y hoy precisamente también tiene un gran partidazo Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español. Y las palabras de Carlo Ancelotti en el día de ayer, que dijo en una forma distensionada que el solo hecho de estar en la gran final ya es un gran éxito para cualquier equipo. Y es que esa gran final que veremos el próximo sábado entre el Liverpool y el Real Madrid, los dos mejores equipos de Europa y, por qué no decirlo, del mundo en este momento. Pero Luis Díaz tampoco quedó atrás, porque en el día de ayer fue premiado como uno de los mejores 11 de la FA Cup. Asimismo, se preguntan todos, ¿será un titular fijo para esta gran final entre el Liverpool y el Real Madrid? Pero también tuvimos Copa Libertadores de América, donde vimos tremendos partidazos en Sudamérica. Asimismo, la Copa Sudamericana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado, ¿cualquiera? ¿Le vamos a entregar el país a cualquiera? ¿Cualquiera puede liderar la construcción de la paz? ¿Cualquiera puede acabar con la corrupción? ¿Cualquiera tiene la experiencia, el programa y el conocimiento? No, no cualquiera puede ser nuestro presidente. Soy Sergio Fajardo y Colombia cambiará. Tendrá un presidente profesor, conocedor, experto. Juntos vamos a transformar este país. Publicidad política pagada. ¡Super concierto de la salsa! Con el peso pesado Pedro Brull. Y Rafa Warner. Primera vez